CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, y a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. El diputado Pablo Audala, que fue miembro denunciante sobre el tema de la regasificadora, hizo referencia a este juicio por el cual tanto UTE como ANCAP, que son Gasallago, tendrán que pagar 13 millones de dólares, es decir, nosotros, a OAS. A ver, una de las situaciones que se planteaban era la de ciertas garantías en caso de que hubiera incumplimientos por las cuales el gobierno uruguayo se quedaba con cierta reserva de dinero. Pero ahora ni siquiera eso, porque esto es parte justamente de ciertas reservas por situaciones impagas que se había quedado el gobierno uruguayo y que ahora tiene que devolver, que son 13 palos verdes. Más, obviamente, ir sumando los 8 millones de dólares para sacar los pilotes allí en la zona de Puerto de Sayago, bueno, un montón de cosas, y todavía juicios que quedan pendientes con empresas tercerizadas, pequeñas empresas que se habían preparado para el tema de la regasificadora y que muchas de ellas se fundieron. Hablábamos con el diputado Abdala de esto y sobre todo hablábamos de la responsabilidad política que en algún momento va a tener que aparecer. Ahí va a tener que pagar el pato, por ahora nadie lo ha hecho. Y Abdala confía que sea la justicia, porque esto se ha hecho después de la investigadora una denuncia ante el Poder Judicial, para que sea la que determine los culpables de la hecatombe que ha generado la regasificadora aún en día. Con un Gasallago además eliminado, pero con un cargo en reserva de la actual presidenta de ANCAP, Marta Jara, que no llegó a un arreglo y mantiene su cargo reservado en una empresa en donde ya no hay ni infraestructura ni tampoco funcionarios, porque con el resto de los funcionarios se arregló en base a un pago que le costará al Estado unos 600 mil dólares arreglar con los funcionarios. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Pablo Audal. He descrito muy claramente la situación. Yo creo que esto tiene una dosis de ironía muy importante. Ironía, si no fuera trágico realmente el resultado. OAS es la empresa que incumplió con nuestro país, que violó los contratos, que dejó un tendal, que no honró sus compromisos, que perjudicó a empresas subcontratistas, como usted sabe bien, lo hemos hablado muchas veces, de distinto porte, que cumplieron distintos servicios para la construcción de la fallida regasificadora, y ahora tras cartón, además de todo eso, de haberse liberado y desembarazado de esa situación porque el gobierno uruguayo la perdonó, porque o por lo menos le hizo precio, para decirlo en términos que se puedan entender, ahora tras cartón le gana un juicio al Estado por 13 millones de dólares y el Estado, por lo tanto, debe desembolsar ese dinero, o Gasallago, que para el caso es lo mismo, que se incorporará a la más activa del concurso que está en marcha. Yo creo que esta es una demostración más, una perla más de ese largo collar de desaciertos, de pérdidas, de malas noticias, que todo este tema de la regasificadora le ha venido generando al país y que, como también lo hemos hablado muchas veces, representan pérdidas por más de 200 millones de dólares, sin perjuicio de, bueno, todo el daño que, como decíamos antes, también la sociedad ha sufrido, más allá del Estado, y que han sufrido las empresas que han estado vinculadas a este fallido negocio. Una cuenta que se puede seguir estirando, porque usted más de una vez ha dicho que hay juicios pendientes de gente que además pequeña, en este caso pequeñas y medianas empresas que se han visto perjudicadas, ¿no? Sí, sí, alcanza con remitirse al balance de Gasallago y ahí se advertirá que por concepto de contingencias, de juicios que están en marcha, de audiencias de conciliación que ya se han cumplido, de medidas preparatorias de juicios que se anuncian contra Gasallago y contra el Estado, hay más de 90 millones de dólares en riesgo, que no digo yo que se vayan a perder todos esos dineros, pero eventualmente el riesgo de que una buena parte de esos montos acreciente las pérdidas que ya se han generado, sin ninguna duda, es un riesgo latente, es un riesgo real. Creo que realmente es trágico lo que ocurrió, porque todo esto es dinero y tiempo perdido y daño que han sufrido agentes y empresas uruguayas de pequeño porte, gente que perdió su trabajo, gente que invirtió y que hoy no puede hacer frente al pago de las deudas con el propio Banco República, en muchos casos con el propio Estado, por concepto de préstamos que obtuvieron para invertir en grúas, en remolques, en equipamiento, y bueno, y a cambio de eso no nos queda nada, porque no tenemos gas natural, no tenemos regasificadora. Es muy grave la responsabilidad. Vamos a esperar, por supuesto, el fallo de la justicia, pero yo creo que notoriamente todo esto define que hay figuras delictuales que prevé nuestro Código Penal, que a nuestro juicio calzan perfectamente con el comportamiento y con la responsabilidad de muchos de los gobernantes que intervinieron. Ahí tenían la palabra del diputado Pablo Abdala. El diputado Conrado Rodríguez salió al cruce de algunos dichos del diputado Fernando Amado, que se ha ido del Partido Colorado hacia el Polo Progresista, que encabeza Mario Vergara, Álvaro García y Cristina Lustenberg, y que al sumarse la vertiente artiguista de ese sector, en la locución, Fernando Amado dijo que el vallismo, el verdadero vallismo, ya no está en el Partido Colorado, sino que está en el Polo Progresista. Conrado Rodríguez rechazó esto, marcó también la agenda de la lista 2000. La lista 2000 vuelve al ruedo después de haber estado la administración pasada sin estar presente. Él la va a encabezar en Montevideo. La lista 2000 siempre ha sido una lista identificada con Julio María Sanguinetti. Y por otra parte, en lo que era justamente el debate en relación a lo que él considera que es el alejarse por parte de el diputado Amado de lo que es el camino del vallismo, habla de acercarse a un gobierno totalitario de Frente Amplio, y lo hace en base a temas internacionales, no ya ajenos ni al Partido Colorado ni al Partido Nacional, que es atacar al gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela y al gobierno cubano. Recordamos además que el Partido Colorado fue quien se retiró de sala en el homenaje al Che Guevara, así que esto no es de extrañar. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Conrado Rodríguez. Que ha tenido un rol protagónico en el gobierno. Ustedes recordarán, en la época de Sanguinetti, Sanguinetti ganó su segunda presidencia con la lista 2000. Después ha sido una lista que ha estado en los distintos procesos electorales. En el último proceso electoral, el año 2014, no se presentó, pero se vuelve a reeditar, digamos, su presencia en el ámbito electoral, esta vez nuevamente encabezada por el expresidente Julio María Sanguinetti, que encabeza la lista del Senado, que tiene como primer suplente al diputado Tabaré Viera, que tiene como segundo titular a Germán Coutinho y como su suplente a Germán Cardoso, que recoge a una cantidad de dirigentes del interior en la lista del Senado, en la cual están representados todos los departamentos, y que tiene específicamente en la lista de diputados una amalgama muy fuerte entre lo que es la renovación, la juventud y también la experiencia. Tiene no solamente dirigentes que recorren todo el departamento, que están muy cerca de la gente, sino que también tiene un cuerpo, digamos, de gente calificada, gente que ha estado en los cuadros técnicos de gobierno, que es gente probada, que también participa tanto de la lista de diputados como de la lista de senadores de la lista 2000. Por lo tanto, decimos que es una lista emblemática, una lista muy importante para la vida nacional, es la lista que representa al vallismo y es una amalgama entre lo que es la renovación y la experiencia y que es tan necesario a la hora de gobernar. Diputado Conrado Rodríguez, el legislador Fernando Amado, al recibir a la vertiente artiguista en el sector progresista que él integra, manifestó que el vallismo de Valle y Ordóñez ya no está más en el Partido Colorado y que está ahora en el progresismo, es decir, en el bloque que él integra dentro del Frente Amplio. ¿Qué se puede decir al respecto? Yo creo que es una nueva demostración de que el diputado Amado no genera un escándalo, el diputado Amado no sale en los medios. Él pretende ser el único representante del vallismo y de la figura de Valle y Ordóñez. Yo digo claramente que él no tiene nada que ver con la figura de Valle y Ordóñez, y digo más contundentemente que poco tiene que ver con lo que es la tradición del vallismo. Yo creo que se ha ido extralimitando el Partido Colorado, a través del Comité Ejecutivo, le solicitó a la Corte Electoral de que el Frente Amplio deje de utilizar la imagen de Valle y Ordóñez. Eso está amparado por la legislación nacional. Los otros partidos no pueden utilizar símbolos que refieran a figuras históricas de un determinado partido. Y en este caso, el diputado Amado sigue insistiendo en utilizar la imagen de Valle y Ordóñez. Vuelvo a decir, yo creo que está muy alejado la figura de Valle y Ordóñez, esas concepciones que tiene el Frente Amplio, una concepción, a mi juicio, totalitaria, en el sentido de que cree que Venezuela es una democracia, lo siguen sosteniendo la gran mayoría de sus sectores, y diría yo todo el Frente Amplio, porque cuando en la Cámara de Diputados se intentó hacer distintas declaraciones condenando el régimen de Maduro, el Frente Amplio actuó como bloque, y ahí no se distinguió ningún sector moderado para decir que en Venezuela existía una dictadura. Recordamos que el planteo justamente para determinar esto y establecer este debate sobre Venezuela y sobre la crítica al gobierno de Nicolás Maduro fue propuesto además también por el Partido Colorado, en este caso por el otro sector, el sector de Talvi, por el diputado Ope Pasquet. Todos los sectores del Frente Amplio apoyaron en bloque la reafirmación o la afirmación de que en Venezuela hay una democracia. Entonces, el diputado Fernando Amado está apoyando un lema, un partido político, está dentro de un lema y un partido político que defiende la dictadura no solamente en Venezuela, sino también en Cuba. El vallismo, por supuesto, está muy lejos de eso. El vallismo siempre luchó a favor de la libertad y a favor de la democracia, no solamente en el Uruguay, sino en el mundo entero. Podemos hablar de lo que tiene que ver con las corrientes liberales que fueron insumos necesarios para la creación del vallismo, que no están representadas dentro del Frente Amplio. Podemos hablar de lo que son las verdaderas políticas sociales que tienen que integrar, que tienen que lograr que la gente pueda superarse, que pueda lograr su ascenso en la sociedad, y no, como existe en la actualidad, de que determinadas políticas pseudo-sociales terminan sumergiendo más a la gente en la pobreza. Entonces yo creo que el Frente Amplio está muy lejos de poder representar a la figura de Valle y Ordóñez y a la figura del vallismo. Nuevamente llega un periodo electoral, un proceso electoral, en el cual el Frente Amplio nuevamente intenta manotear los símbolos y manosear los símbolos de los otros partidos. En este caso, nuestro símbolo es el símbolo del Partido Colorado, y por algo Valle y Ordóñez fue colorado desde que nació hasta que murió. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Conrado Rodríguez, quien encabeza la lista de Julio María Sanguinetti, la lista 2000, aquí en Montevideo. Seguimos con la información, y en este caso tiene que ver con una actividad que habíamos dicho se iba a cumplir en Pueblo Centenario, concretamente por UPM2. Lo habíamos hablado con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, recuerdan cuando estuvo en la reunión que se realizó por el tema de las pesquisas vinculadas a enfermedades en la tiroide de los bebés, allí en la sede del BPS que tienes en 18 de julio, casi al lado del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, allí Murro nos confirmaba que iba a ir a Pueblo Centenario y fue finalmente. Hubo reuniones con la gente de UPM, lo habíamos dicho también, mañana a las 11 de la mañana el gobierno está realizando el lanzamiento de lo que tiene que ver con un proyecto conjunto entre la empresa privada UPM, que es el Fondo de Innovación Sectorial, en donde participa además del Ministerio de Desarrollo Social, la UPP, y la propia empresa. Este fondo de innovación sectorial se va a estar dando a conocer en su magnitud, reitero, mañana en una actividad en la Torre Ejecutiva a las 11 de la mañana, con representantes de gobierno, sobre todo el ministro de Industria Monsequi, y con representantes de UPM, hablando de la problemática. Pero digo, hablando justamente de lo que es el trabajo en campo allá en la zona de Pueblo Centenario, la construcción de casillas y el comienzo de cursos para trabajadores que no tienen en este caso una preparación para poder ejercer funciones dentro de UPM2, que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, marcó como una gran satisfacción de que comiencen en la jornada de hoy lunes y mañana martes, y defendió el proyecto de UPM2 en base a UPM1 o UPM Fraiventos, diciendo que UPM Fraiventos no contamina, que UPM Fraiventos es la empresa más vigilada de celulosa del mundo y además indicó que está entre las terceras, entre las tres primeras vinculadas a el control medioambiental. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Trabajo. Recién la zona de donde se va a construir la planta industrial, vimos allí lo que son las primeras obras de desplazamiento de tierras, lo que significa una extensión de 150 hectáreas donde se va a estar instalando la planta industrial. Ya hay unas 90 personas trabajando allí en las primeras obras de acondicionamiento de suelos y de caminería y de todo lo que va a significar los límites de la zona franca para luego comenzar las obras directamente de construcción de la planta industrial. Estamos ahora acá. La satisfacción, además de esa muy buena noticia para el Uruguay que tuvimos en el día de ayer a través de los medios de comunicación, cuando se destaca que UPM Fray Bentos es de las plantas de celulosa, es la más controlada del mundo y que a su vez esa planta se encuentra entre las tres del mundo de mejor desarrollo medioambiental. Eso fortalece y confirma la convicción que tenemos en el gobierno de la importancia y la seguridad que nos da este nuevo proyecto, esta inversión que es la mayor inversión de la historia del Uruguay. Y bueno, también venir a ver directamente, como vimos hace minutos, ese inicio de las obras de la planta industrial, venir a ver los alojamientos, lo que se va a estar haciendo acá en Paso de los Toros, en Reiles, en Centenario, en Durazno, lo que significan estos módulos que vemos acá, lo que está significando allí todas las empresas nacionales. Ustedes pueden ver en este cartel que todas son empresas uruguayas las que están trabajando. Viene funcionando muy bien el mecanismo de vía trabajo para que los trabajadores puedan registrarse. Está siendo utilizado adecuadamente por las empresas que están seleccionando personal para esta importantísima inversión de UPM. Y está siendo también utilizado por otras empresas de distintas actividades, de distintos lugares del país. Por otro lado, también lo que significa el registro de empresas proveedoras, que eso se hace a través de la ANDE, de la Agencia Nacional de Desarrollo. Allí también ya hay una cantidad de empresas proveedoras registradas que pueden ser contratistas o subcontratistas para este proceso. Ese registro también está funcionando bien y también está siendo utilizado. Es un proceso gradual que ha comenzado en tiempo. También tenemos la novedad de que el próximo lunes 30 comienzan los cursos de capacitación de introducción a la construcción. El lunes 30 y el martes 1 de octubre, tal cual estaba planificado. Recordemos que estos son cursos de capacitación para personas que no tienen formación en la industria de la construcción, personas que hicimos la inscripción presencial en Durazno y en Paso de los Toros, y en dos días se registraron más de 900 personas. Ahí tenían al ministro Ernesto Murro, ministro de Trabajo del Gobierno de Frente Amplio, defendiendo lo que es su principal bandera en este momento, generadora de fuentes laborales, según ha marcado el propio secretario de Estado, que es UPM2. El presidenciable del Partido Nacional, Lacalle Pou, que va en este caso mañana a estar en un debate con el representante oficialista Daniel Martínez, realizó una conferencia de prensa aquí en Montevideo en base a lo que fue la presentación de la lista del tractor amarillo, la lista 40, así se la conoce como el tractor amarillo, la lista de Javier García. Y en esa conferencia de prensa fue consultado por algunos dichos de Mujica, por algunos planteos de Pablo Ferreri, asesor en materia económica de Daniel Martínez, vinculados a algunas propuestas que ha hecho Lacalle Pou, que Lacalle Pou criticó, y sobre todo criticó el accionar de, del gobierno con respecto a quitar de la lista del INDA a cierta cantidad de familias que servían o les o recibían la protección alimentaria a partir justamente de este instituto. Y también habló de temas vinculados a la justicia, como es la de Manini Ríos, que es un futuro aliado de propio La Calle Pou, y por eso intentó mantenerse por el camino del medio, intentando no dar un apoyo estricto, pero sí marcar algo que es claro, que es verdad, en el sentido de que es raro que las responsabilidades solamente se den en el ámbito militar. Él considera que el problema ha estado en Torre Ejecutiva, y en Torre Ejecutiva ni el presidente Vázquez ni sobre todo el secretario de la Presidencia, el doctor Toma, han quedado a hacer el análisis a nivel judicial a pedido del fiscal. Solamente ha quedado Manini Río. También se ha dejado afuera a los otros generales, que reitero, creo que eso a futuro va a traer algún problema, en el sentido de algún juicio contra el Estado por haber cortado alguna carrera militar, en base a que la justicia ahora los considera que actuaron debidamente. Y dice La Calle Pou, Manini Río también lo podrían haber dejado afuera, si dejaron además a los otros militares. Y vuelve a insistir cuando se le consulta si, bueno, sigue apoyando entonces la posición de Manini Ríos o lo que pasa. Y ahí es cauto e intenta no responder las preguntas. Porque, reitero, por un lado no quiere dar un apoyo tácito, pero por otro lado también sabe que a futuro es uno de sus aliados en un posible balotaje. Vamos a escuchar lo que decía La Calle Pou allí en la conferencia de prensa de la lista 40 aquí en Montevideo. La primera pregunta tenía que ver justamente con algunas críticas que había hecho sobre la chique que La Calle Pou representa del Estado, José Mujica. Más educado en mi respuesta. Yo sé que estamos en tiempos de titulares y el expresidente Mujica, que es uno de los grandes responsables de la situación actual de nuestro país, es responsable de algunas medidas que va a tener que tomar el próximo gobierno. Y es una acción muy importante que tenemos que tener. Porque el achique que ha habido acá en Uruguay es el achique de los bolsillos de los uruguayos. El achique es de la gente que está trabajando. El agrande es del desempleo. El agrande es de la deuda. El agrande es de la inflación. El achique son de las empresas abiertas. El achique es de la inversión. El achique es cómo achicamos el mundo y nos cerramos tristemente asociándonos a dictadores por ideología. Entonces vamos a sustentar lo que se sostiene. Vamos a tener una discusión de ideas. Entiendo que, como algunos, yo decía, no tienen idea, tienen que tirar cualquier pelotazo, y algunos nos tienen acostumbrados a los pelotazos, además de ser malos presidentes. ¿Qué le responde al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, quien es asesor económico del candidato Daniel Martínez, que las propuestas de ajustes o reducción van a afectar a los más humildes y también los servicios públicos? En el 2018... el sindicato de Minda denunció que habían cortado los planes de alimentación el gobierno, el Mides, el Frente Amplio, el que integra a este señor, a los más vulnerables. Al mismo tiempo el Mides estaba llamando a licitación por una cooperativa de choferes. Ahí están las prioridades sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Dime de qué te jactas y te diré que careces de nuevo. Yo no le voy a contestar a cada uno de los que está saliendo porque deberíamos ir por el número 150. Porque tendrán que hacer fila y todos están tan preocupados por mantener el sillón. Yo creo que el drama de los gobernantes del frente es que están mucho más enamorados del poder que del prójimo. Y que el poder se convirtió en un fin en sí mismo. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer seguro es contestarles a todos, y obviamente hay que decir con argumentos. Yo entiendo el nerviosismo, pero tratemos de dar una discusión civilizada. Sí, Luis, hay un tema que se instaló esta semana definitivamente en la agenda de la campaña electoral que tiene que ver con la imputación penal a Manini Ríos. ¿Qué pensás? ¿Te despierta sospechas de imputación penal como se ha manifestado por el Tribunal? Y a propósito de eso, a propósito de la imputación penal que hace la Fiscalía, ¿seguís pensando lo que pensaba de Manini o esto cambia la visión sobre Manini Ríos? A ver, el senador García y quien habla... Cuando enviaron la destitución de la Peña de los Generales al Parlamento hace algunos meses, votamos en contra. ¿Y cuál fue nuestro argumento? Y hoy lo reitero y bien vale para esta situación. Este tema, cobra relevancia porque habló un periodista, porque si no todo pasaba por debajo del radar. Todos hacían silencio. Todos hacían silencio. Y cuando digo todos, estoy hablando desde las Fuerzas Armadas, que no tenían por qué hacerlo público, pero sí los que lo tenían que hacer público es el Poder Civil. Tribunal de Honor comunica, se comunica al comandante en jefe y el comandante en jefe comunica al ministro de Defensa. Eso lo dijo el hoy fallecido ex ministro de Defensa, Menéndez. Y dijo que había comunicado a la torre ejecutiva en manos propias con asesores jurídicos. El incendio, el fuego, está dentro de la torre ejecutiva. El incendio está o en el señor Toma o en el señor Toma con el presidente de la República. No hay misterio. Entonces, como decía Javier, me acuerdo en su discurso, dijo, ¿cuántos veces por semana o por mes entra un expediente a presidencia de la República cuyo título dice Gavazo? Entonces, me parece que en algún momento sabremos toda la verdad. Y la verdad está en la torre ejecutiva, con lo cual, si se dejó fuera de la imputación a determinados militares, perfectamente se debió haber dejado fuera al ex comandante jefe Manini. ¿Y es sospechosa la imputación a Manini? Yo quiero ser presidente de la República y tengo que cuidar las instituciones. O sea, lo que yo piense de la piel para adentro, para exteriorizarlo, debo de tener una argumentación y pruebas al respecto. ¿Y que no haya imputación sobre el responsable del Poder Ejecutivo? Lo mismo. No quiere hablar, dice, respetando la institucionalidad de la justicia sobre el accionar de la misma respecto a Manini Rivas. ¿Se acuerda que cuando estuvo la actividad de presentación de propuestas para AFE, que estaba el ministro de Transporte Víctor Rossi, hablamos del tema del CITRAC, del sistema de control de transporte de carga, y que él dijo que se va a instalar sí o sí, más allá de lo que digan las empresas? Y que nosotros les marcaba, bueno, pero que había ciertas críticas también de algunos legisladores respecto a que, bueno, iba a generar un impacto muy negativo el cobro de y lo que tendría que poner de dinero para el CITRAC en pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas porque no hay mucha carga para transportar y que algunas podían cerrar. Y bueno, que en este caso el ministro dijo que había escuchado también esos legisladores y que esos legisladores no sabían bien de lo que estaban hablando. Bueno, se lo planteamos a uno de los legisladores que ha sido más crítico en relación al tema del CITRAC, que integra la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, y le decíamos lo que el ministro nos había trasladado sobre el planteo que ellos hacían, que es el diputado Juan José Olaizola. Olaizola nos decía que en realidad el que no sabe sobre el impacto que va a tener el CITRAC en las empresas es el propio ministro, y que eso quedó, dice, patente cuando vino a la Comisión de Transporte y Obras Públicas y le preguntamos sobre los costos y nos dijo que no sabía. Vamos a escuchar lo que decía Juan José Olaizola sobre lo que manifestaba Víctor Rossi en relación al tema del sistema de transporte de carga, que lo que busca en realidad es intentar tener un control, además, por eso tiene una defensa desde el punto de vista del sindical y de los trabajadores, de que los trabajadores no estén 14 o 15 horas arriba de un camión. Ahora, del otro lado se habla de una tasa o un impuesto de gastos que llevarían unos 2 millones de dólares anuales y que empresas no pueden pagar. Esto lo decía la diputada Cecilia Aguiluz del departamento de Salto. Yo creo que a esta altura habría que lograr ese control para que los transportistas no tengan que trabajar, los camioneros, los empleados, 14 o 15 horas arriba de un camión. Y por otro lado, ver si se podría hacer de alguna manera que el criterio sea que paguen obviamente más las empresas grandes y las empresas chicas tengan algún tipo de subsidio para poder implementarlo. De esa manera ya no podría estar el justificativo del precio para decir que no. Pero vamos a escuchar lo que decía Olaizola. A nivel parlamentario, en plantear este tema, tan es así que convocamos al ministro y asistió en marzo de este año por el tema del CITRAC. Es decir, acá hay una enorme preocupación generalizada a nivel del sector de transporte de carga en todo el país, porque como usted sabe, el sector de transporte de carga es un sector que tiene más de 20 gremiales, que la mayoría de ellas están agrupadas en la ITPC, pero es un sector que atiende distintas realidades, porque el sistema del transporte de carga tiene distintas realidades. No es lo mismo el transporte de leña que el transporte de hacienda, no es lo mismo los transportes de carga internacional que el fletero, es decir, son realidades distintas y atienden distintos tipos de situaciones y de sectores productivos y de servicios. dólares por camión por año, que es un costo que se le agrega al sistema de transporte y que seguramente va a ser trasladado al consumidor final, porque todo ese tipo de costos a la mediana o a la larga terminan siendo trasladados al consumidor final, el ministro nos dijo que no sabía cuánto costaba el tema. Nos dijo eso en la comisión, que él no sabía. Cosa que ya resulta bastante increíble que el ministro de Transporte que está impulsando este sistema no sepa cuánto cuesta. Eso está en las actas que ustedes pueden consultar en marzo de este año cuando estuvo en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados convocado por nosotros. Pero yo le digo además los problemas que tiene. Este sistema está hecho para legitimar lo que es la guía de carga. Nosotros estamos a favor de la guía de carga. Nosotros estamos a favor de que haya una información clara de las cargas que se transportan en el país, que es un debe que tiene nuestro país. Lo que pasa que hoy por hoy, por ejemplo, si quiere, el 95% o casi el 100% de los camiones ya tienen dispositivos electrónicos de monitoreo satelital que los usan las propias empresas para controlar lo que es el rodaje de sus camiones por el país, o en el caso de los que van a los países limítrofes, y el seguimiento, ¿verdad?, de las unidades y de las cargas que transportan. Con una pequeña adaptación se podía haber hecho, aplicado un sistema de control de seguimiento de cargas con los propios dispositivos. Sin perjuicio de eso, el Ministerio de Transporte, en acuerdo con algunos sectores de la ITPC, pretende instalar un sistema nuevo, o sea, colocar un nuevo dispositivo, que incluso en algunos casos tiene una tecnología más atrasada que los dispositivos que ya tienen, los GPS satelitales que ya tienen los camiones, poniendo un nuevo costo y además generando algunas condiciones que estamos seguros que va a llegar a la quiebra de muchas empresas, porque se están poniendo condiciones que muchas empresas que hoy tenemos no van a poder cumplir. Empresas medianas y empresas pequeñas. Hoy hay una oferta, hoy hay una capacidad ociosa de camiones, hay un problema porque hay camiones de más, porque ha bajado la actividad, ya que camiones de más. Sin perjuicio de eso, tomamos conocimiento esta semana que se están autorizando el ingreso de varias decenas de camiones para una empresa argentina que va a trabajar para UPM aquí. Nos ha llegado esa información que la estamos corroborando en este momento, pero que se están autorizando el ingreso de camiones usados en régimen de admisión temporaria a trabajar aquí, cuando hay además camiones, como le digo, miles de camiones parados por falta de actividad. Entonces es un sector que hoy tiene problemas, es un sector que no está teniendo una rentabilidad adecuada y es un sector, nosotros estamos permanentemente recibiendo empresas y gremiales de gente. Le voy a decir más, la semana pasada recibimos a tres empresas del litoral del país y vinieron tres mujeres que son propietarias de pequeñas empresas de camiones. Y nos dijeron, las tres hoy estamos manejando los camiones porque no nos da para pagar esos salarios de los choferes de los camiones. A ese nivel hay empresas que están complicadas. Hay empresas grandes que tienen otra realidad, pero hay empresas chicas que están complicadas. Y hoy el Ministerio de Transporte no está dando respuesta a esa realidad. Hoy el sector de transporte de carga tiene una realidad muy complicada y en vez de tratar de solucionar sus problemas, se los están complicando y les están agregando costos que van a llevar a la quiebra de empresas y van a llevar a la pérdida de fuentes de trabajo de trabajadores del sector de transporte de carga. Esto sería una cadena, ¿no? Se pierde la fuente laboral a partir justamente de que la empresa cierra, a partir de la falta de competitividad y a partir también de menos cargas porque las producciones están afectadas. Exactamente, o sea, hay distintos temas. Todos sabemos que Uruguay tiene un problema de costos hoy por hoy para ser competitivos, que es generalizado, ¿verdad? Este sector transporte de carga no está escapando a esa realidad, pero más allá, lejos de ayudarlo, se le están poniendo nuevos costos por un sistema que es caprichoso, que no tiene mucho sentido, que además no asegura la confidencialidad de la información que se va a conseguir con este sistema, porque se va a generar una enorme base de datos, un mapeo de cargas de todo el país. No aseguran la confidencialidad de esa información. El Ministerio de Transporte hoy no tiene los instrumentos para garantizar la confidencialidad de esa información, que además es una información que vale mucho dinero y que es una información que si tiene un uso inadecuado puede generar un perjuicio enorme para las empresas. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Juan José Villasola de la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, se los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.